desapareces en un espejismo y de repente vas. Hola, muy buenas. Os hablo desde el pasado. Os hablo desde hace 15 días, que es cuando este programa está siendo elaborado, porque este sábado, hoy, va a ser la celebración final del décimo aniversario de este programa, El Desenterrador. Este sábado, después de que acabe este programa, espero veros a las 10 de la noche en el Mojo Club de Las Arenas, para ir a ver las bandas que acaban de sonar ahora mismo para dar de comienzo al programa, que sonaron hace 15 días para anunciar este concierto. Pues os voy a decir cuáles son. Empezamos con Arana, banda formada por gente de Cancer Moon, de Cujo, de Sweet Oblivion y de Gringo. Monos, una banda nacida de las cenizas de un proyecto que durará brevemente en el Ghetto Sound unos años, llamado Ciudad Andrés. Y finalmente, Gringo. Benito, just to quit her. Oh my God, I thought just to get her in Benito, just to quit her. Oh my God, I thought Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died. It was fucking murder. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Shattered the hotels, a senorita's nose was missed in the bar. Spanish bombs, just to get her in Benito, just to get her, oh my God, I thought. Spanish bombs, just to get her in Benito, just to get her, oh my God, I Benito, just to quit her, oh my God, I thought. Just to quit her in Benito, just to quit her, oh my God, I thought. Oh my God, I thought. Oh my God, I thought. Spanish songs in Andalusia. Granada. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh. Pues aquí está el desenterrador, otra vez de vuelta después de las dos peticiones de Muñi, bajista de Monos. Ahora ya entramos en el terreno de Gringo y de Arana. Lo que voy a hacer es una pequeña conexión. Primero voy a poner las canciones que me ha pedido el que es batería de las dos bandas, porque tengo la fortuna de que tanto en Arana como en Gringo el batería sea el mismo. Entonces yo creo que el que se pluriemplea merece ser el primero mencionado. Y será pues lo que va a sonar, una canción, dos canciones que me ha pedido él. Por un lado, un grupo folk americano que está bastante bien, que se llama Low Anthem, sobre una canción en directo llamada Sally, Where You Get Your Liquor From. Y luego sonará una canción del gran Sonic Boom, de la banda que hizo tras la disolución de Spaceman 3. Sonará Spectrum, y un título, una canción que lo hice todo sobre la vida que llevaban tanto él como Jason Pierce, Lord, I Don't Know My Name. Y bueno, pues creo que es poco decir, dice mucho de los gustos personales de Íñigo, y bueno, un abrazo desde aquí. Aquí van The Low Anthem y Spectrum, peticiones de Íñigo en este previo programa antes de la celebración propia que se hará en el Mojo Club a las 10:30. Die. Una vez que hemos puesto la canción de las dos canciones que en su día Íñigo me pidió cuando yo lo requerí que querría que sonara en la radio, ese temazo folky cadencioso de Low Anthem y ese temazo a secas de Spectrum, Lord I Don't Know My Name. Pues bueno, ahora ya vamos a separarlo por los dos grupos que quedaban, como he dicho, del sábado de hace 15 días, en el que no pude poner sus peticiones. Pues vamos a poner la parte Arana, la parte no común, tanto Romera, bajista, como Alfonso Arana, vocalista y guitarrista. Pues bueno, me han pedido unas cancioncillas muy, muy tranquilas, muy slowcore, muy como es Arana ahora mismo, salvo en temas concretos, como esa que habéis escuchado al principio del programa, Células, que tenía un tempo más acelerado, más agresivo. Pues bueno, van a sonar joyitas de ayer y hoy. Va a sonar Low, va a sonar algo totalmente nuevo para mí, que es, a ver, porque Joseph Van Wiesem and SQRL. Se trata de pues un proyecto, no conozco mucho, salido de la banda sonora de la última película de Jim Jarmusch. Y bueno, la canción se llama muy, es de vampiros, aunque al estilo Jim Jarmusch, que siempre es interesante, The Taste of Blood. Luego sonará Low, estas dos son de Romera, el bajista, y luego sonará por parte de Alfonso Arana, que le da nombre a la banda, Some Misunderstanding de los Soul Savers, que aunque si no me confundo, yo creo que en sí es una versión. Por supuesto, cantando Mark Lanegan, que es una afición que compartimos los dos, la del vocalista americano, norteamericano. Y luego, por otro lado, The Devastations, Corina. Un grupo que conozco casi cero, así que va a ser casi la segunda o tercera vez que oiga esta canción. Así que son esas cuatro canciones que van a sonar. Como os digo, Low. Low va a sonar dos veces hoy, además. Murderer, si no me equivoco, la petición de Romera, junto a Joseph Van Wiesem y SQRL, la banda sonora de la última peli de Jim Jarmusch. Y luego las peticiones de Arana, Soul Savers con Some Misunderstanding y Devastations con Corina. Peticiones de las bandas que estarán dentro de unas horas rockeando en el Mojo Club para celebrar el décimo aniversario del Desenterrador. Thank you. Yeah. go wrong. Go wrong. Cormina. Thank you. habéis tenido los temas elegidos por la gente de Arana como programa, como previo al propio, la propia celebración del 10º aniversario, parte 2, en el Mojo Club, que será a eso de las 10:30. Como os he ido diciendo durante el programa, pues esa es un poco la idea. Seguir con lo que se hizo hace 15 días, de poner canciones de los grupos que iban a sonar en el festival, plus peticiones de ellos que querrían que sonaran en la radio. No dio tiempo a ponerlas todas, así que estamos acabando de hacerlo ahora, como perfecto previo al festival. Y bueno, se me ha olvidado mencionaros de que no he podido contactar con Javi Corral, el guitarra y vocalista de Gringo, entonces he elegido esta canción de Phyllis y otra que va a sonar ahora dentro de unos momentos. Pues bueno, poco os puedo decir. Es una banda alternativa, creo que americana, no, británica, fíjate. Yo creo que eran americanos por cómo sonaban. Están muy bien, la verdad es que me lo recomendó Pablo Jaén. Y bueno, se la dedico a Javi Corral, con el que no pude contactar. Dos temitas, como si los hubieras elegido tú. Y después de esta que queda de poner de los Phillies para dedicar a Javi Corral, con el que, como he dicho, no pude pedirle personalmente las canciones, luego van a sonar una suite muy curiosa, elegida por el bajista de Gringo. La verdad es que me ha pedido algo un poco difícil, pero bueno, también muy interesante, que es el mítico Shine On You, Crazy Diamond, esa canción dedicada a Syd Barrett por los miembros de Pink Floyd cuando ya se le fue la perola por completo y tuvo que dejar la banda. Y bueno, pues es una canción muy larga, dos partes de varios minutos cada una, bastantes, y es un pues progresivo, pero está muy bien. Y en medio, en vez de ponerla al final, lo que voy a poner es la otra canción, completamente opuesta en estilo y sentido. Yellow Big Machine, una banda Bilbao, stoner, grunge, noise, no se sabe muy bien por dónde manejan, suenan a todas las cosas y a ninguna, y la verdad es que están muy bien, y en directo todavía mejor. Y vamos a poner una cancioncita de ellos, porque son las peticiones que el bajista de Gringo me ha pedido. Como os digo, Pink Floyd, Sign of You, Crazy Diamond, parte 1 y 2, y en medio voy a ensandwichar The High, The Low, Fugazi, se llama así. We'll be right back. sky. You

que se me iba a pasar. Se me iba a pasar, y es tan importante como el resto. Pues bueno, se trata de las peticiones de Pablo Jaén, guitarrista y vocalista de Gringo, y también colaborador con Arana, que eso se me olvidó mencionar durante los dos programas que he dedicado a las bandas, a su música y a las peticiones que les pedí personalmente. No nos olvidemos, pues, como digo, de la petición de Pablo Jaén, que son dos temas muy distintos. Por un lado, el slowcore de Low, que ya sonó en su momento gracias a Romera de Arana, pero en este caso la canción se llama Murderer. Y bueno, la otra es una petición cañera y hardcore, como los... Someone to do your dirty work. loser. That's right, I'm not a loser. I'm not a loser. Cruise on the boulevard, wasting movies, cash, where you're looking for the kids on Friday night. Or they go live, it's a smoke, a joint. You decide how you're gonna get laid tonight. You're a fucking son of a bitch. You arrogant assholes. Your pants are too tight. You fucking homos. You suck, Mr. Buttfuck. You don't belong here. No way, you fucking gay. I'm not a loser. Míticos Descendants con su canción I'm Not a Loser. Que no se me olvide, Pablo Grande. Bajista y guitarra vocalista de Gringo. Y bueno, Pablo, Javi Corral, guitarra y vocalista, no he podido contactar con él, así que he puesto dos canciones de Phyllis. Pero también quiero poner yo tres canciones, que al fin y al cabo soy el protagonista de la fiesta, como quien diría, aunque realmente el protagonista es la música. Así que bueno, he elegido tres canciones un poco al azar que me he encontrado por aquí, que me apetecía que sonaran, que no sonaron en otros programas, descartes que no son tan descartes. Por un lado va a sonar 50 Feet Queenie, ese temazo súper agresivo de P. Harvey, de su primera época. Luego, yéndonos atrás en el tiempo hasta 69... Amboy Dukes, el grupo de Ted Nugent, con esa canción tan cachonda llamada Why is a carrot more orange than an orange. Y para finalizar, dentro de estas tres que me he pedido yo que quería poner, a ver, que Another Morning Stoner de la banda con nombre hiper largo, que sonó ya a finales del año pasado como uno de los discos del año, And You Will Know Us by the Trail of the Dead. Así que estos tres temas van a sonar. P. Harvey con 50 Feet Queenie. Amboy Dukes con Why is a Carrot More Orange Than an Orange. Y finalmente, ya para que la locura sea total y el sentimiento sea el que quiero, Another Morning Stoner de And You Will Know Us by the Trail of the Dead. We'll be right back. In his image he designed us with no thought of law. Now the question of perfection lingers in my mind. Why is the carrot more orange than an orange? Why are you greener than green? Why do we sometimes believe in things we've never seen? Never doubt what it's about and you'll get along fine. But by seeing the true meaning proves you've got a mind. My suggestion is inspection of humanity. Why is a carrot more orange than an orange? Why are you greener than green? Why do we sometimes believe in things we've never seen? I see why the ground is lower than the sky, and why sound can penetrate your mind. But why is a carrot oranger than an orange? Oranger than an orange. Mm-hmm. Pues bueno, esto ha sido por hoy. Incluso me he permitido el lujo de elegir tres canciones que también me apetecía. Está bien dejar a todas las bandas pedir las canciones que iban a sonar el día de hoy, el día de la celebración, el día del concierto. Apenas dentro de 40 minutos estarán tocando ya Arana, Monos y Gringo en el Mojo Club de las Arenas por 5 euros en apoyo a la radio Irola y Ratia, a la Radio Libre y a las bandas que estarán ahí por la cara. Espero veros al máximo número posible de personas. Sé que no es la macarrada que fue el primer aniversario, pero aún así creo que merece la pena, pues porque es una celebración de una radio libre, porque las bandas son buenas, porque estaremos luego yo y Jaime poniendo buena música y porque estoy encantado de estar 10 años ya en esta radio que me ha acogido con tanto cariño. Para despedirme ya y cerrar el programa y que os dé tiempo ya a acercaros a las arenas, voy a poner una banda que la tenía un poco en un rincón de la memoria y me arrepiento bastante de ello, ¿para qué negarlo? Yellow Big Machine, que le ha pedido Chumi, de el bajista de Gringo, y la verdad es que es una pedazo banda, así que yo creo que se merece tener una última canción para cerrar el programa, este programa previo a la celebración del décimo aniversario en el, como he dicho varias veces ya y no son suficientes, en el Mojo Club a partir de las 10:30. Pues como os he dicho, cerraré con Yellow Big Machine y esta canción llamada Lulu, así como suena. Muchas gracias, nos vemos en breves en directo en el Mojo Club. It's far, let the girl in your soul set us free as a whole. All I feel is not real, set us free to conceal. Buy a gun to destroy what you build as a boy. In the arms of the boy, let us be, don't destroy. All is great, no one's blamed. Buy a gun